No, gracias a ustedes por invitarme, la verdad que un placer. Krishnamoos, ¿te llaman normalmente así o bombón asesino? No, en realidad depende. Ahora que la verdad me está saludando bastante gente y me están conociendo, la mayoría me dicen bombón, pero la gente que me conoce me dicen Cristian. Cristian, te lo digo porque bombón asesino nos da bastante respeto, ¿eh? Está bien. Dedicándote a lo que te dedicas, pues claro, por eso te lo digo, ¿no? ¿De dónde viene el nombre? Te lo habrán preguntado mil veces. Me lo puso una periodista uruguaya que se llama Sandra Rodríguez, que tiene un programa en Canal 10, Punto Penal se llama. Y bueno, como ella, desde que yo inicié mis primeros pasos en el boxeo como amateur, siempre me estuvo apoyando y me estuvo haciendo notas y siempre me la dio para adelante. Bueno, una vez en una de las notas que me hizo, yo estaba esperando en mi casa el fin de semana para verla con mi familia. Y bueno, y antes de largar la nota al aire, anunció públicamente que me había encontrado un apodo. Y bueno, que el apodo era Bombón Asesino. Y bueno, como me lo puso ella, me lo dejé. Bueno, ¿pero te gustó en un principio? ¿O dijiste...? Sí. Yo siempre aclaro lo mismo. A mí no me gustan en sí los apodos, porque bueno, nunca en toda mi vida, nunca nadie me dijo por apodo, sino que simplemente me decían Cristian por mi nombre. Aparte me encanta mi nombre. Pero bueno, como sé que en el tema del boxeo se usa mucho el tema de los apodos y sí o sí tenía que tener uno, bueno, preferí dejarme el que ya me dejó. Y sí, dentro de todo me gusta, me agrada. Vaya, la que ha montado en su país, solo se habla de usted desde hace una semana, ¿eh? Sí, es impresionante. Todavía no lo puedo creer, me cuesta creerlo. La verdad que está buenísimo. Lo más lindo que me dejó este deporte es el cariño de la gente. Pues prepárese que comienzan los piropos, ¿eh? Primer asalto. Usted se hizo camino a fuerza de golpes y de belleza, algo poco habitual en el mundo del boxeo. Sí, es verdad, pero, o sea, digo, es verdad que sea poco habitual, pero hoy en día creo que la mayoría de las boxeadoras son mujeres bonitas, al menos por lo que he visto en internet. Esa es una categoría, la que tiene el título mundial también de la WIBA, pero de mayores. Yo tengo el juvenil, es Duda Yankovic, y es una mujer muy bonita, una rubia muy bonita, y así hay bastantes, ¿no? Y bueno, yo digo, capaz que a veces no es que yo sea bonita, es que como estoy en el boxeo, la gente como que está acostumbrada a otro tipo de mujer boxeadora, y por eso... Sí, pero yo se lo reafirmo ahora mismo, ¿eh? Para dedicarse a este deporte, ¿es usted tan guapa que si la nariz rota y con todos sus dientes, como mucha gente se puede imaginar, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias. ¿Ha sido tentada varias veces para ser modelo? Sí, se me han planteado algunas propuestas, más que nada por el lado de la familia, que me han insistido en que siguiera esa carrera, pero sinceramente la pasarela no es lo mío son los golpes. Los golpes y de los buenos. Además, otra cosa inusual que me ha llamado bastante la atención, usted iba para médica forense y al final parece ser que se inclina más por profesora de educación física. Es verdad, iba a hacer la carrera de medicina, iba a hacer facultad de medicina y luego iba a hacer el posgrado de medicina forense, pero bueno, a último momento me arrepentí por el tema de que son bastantes los años que hay que estudiar, y acá en Uruguay es muy difícil, y llevar una carrera paralela del deporte que estoy haciendo yo junto con el estudio. Entonces bueno, decidí suspender el estudio por un tiempo mientras hago mi carrera deportiva, y bueno, cuando termine mi carrera deportiva dedicarme al estudio, y como van a ser muchos años de estudio más los años que estoy haciendo la pausa por el deporte, se me iba a ir a muy largo, entonces decidí cambiarla por una más corta. Y bueno, como está relacionado con el tema de lo que a mí me gusta, que es la educación física, fue una de las opciones que tengo planteado por ahora. Pero yo soy tan poco estable que no sé si va a ser realmente lo que vaya a ser. No me diga. Capaz que a último momento decido por otra cosa. No me diga esto, que sea usted inestable. Con la pelea que vimos la semana pasada, no es de ser una persona inestable, ¿eh? En el primer asalto, además. Es verdad. 1:50 fue lo que duró la pelea. Hay mucha gente que pregunta por qué dice que se escuchaba sonar la campana en el momento que el juez paraba la pelea, pero el juez había aclarado que la campana no salvaba, no detenía ningún conteo que se le estuviera haciendo a la boxeadora. Así que quiero aclarar para la gente que ha estado sus dudas. Ese comentario de la Efectivamente. Campana. El boxeo, que es uno de los deportes más completos físicamente y curiosamente es practicado bastante por las mujeres en la última década. ¿Cómo de duro es este deporte? Sí, es uno de los deportes más completos, primero que nada. Porque más allá de la parte técnica y de todo el esfuerzo que se tiene que hacer arriba de un ring, está el mayor esfuerzo que se hace debajo del ring con la parte física, ¿no? Es un deporte que requiere mucha resistencia y bueno, y mucha fuerza, mucha potencia, mucha velocidad, tanto en piernas como en el tronco, como en los brazos. Entonces, por eso es un deporte bastante completo. Tiene que estar todo el cuerpo bien trabajado y muy bien trabajado, porque, o sea, vas a subir al ring y el otro lo que va a querer va a ser pegarte. No estás compitiendo como en otros deportes que no sean de contacto, ¿no? Que bueno, creo que son competencias un poco más fáciles. Es un tema de que el otro va a querer pegarte, entonces como que hay que estar siempre bien preparado y siempre bien atento, y bueno, y por eso es que es un deporte bastante sacrificado y duro. Bueno, el boxeo femenino existe desde el año 1720, no estamos hablando de nada nuevo, pero quizás es una de las disciplinas más desconocidas por los seguidores del deporte. En Uruguay existe una gran diferencia entre las mujeres que practican el boxeo para mantener su estado físico y las que luchan por estar en el lado profesional, como usted, ¿no? Después de este despegue que ha tenido, ¿dónde está su límite? ¿Dónde está el sueño? La verdad que no sé, me gustaría salir campeona mundial de mayores, ¿no? Y bueno, eso para mí sería lo máximo. Y después de obtener eso, bueno, mantener el título durante el tiempo que siga en carrera, ¿no? Eso sería lo mejor. Y bueno, vamos a ir viendo, seguir subiendo escalones y a poquito. Bueno, pues espero que ese sueño se haga realidad. Nosotros le queremos felicitar una vez más por el éxito conseguido. No todos los días se proclama una campeón del mundo. Y además en su país, con lo cual, doble mérito. Ha sido un verdadero placer. Muchísimas gracias, el placer fue mío. Gracias, hasta luego.